Ahora te lo explico, porque la capacidad de recuerdo. Dije nada más golpear la batería, como si fuera al ritmo de la cortina, nada más. Vos sabés que este programa se hace en base a la asociación libre. Bien. Así que. No a la ilícita. A veces también, pero no viene al caso en este momento, sino sí. Que venía haciendo la batería, justamente. Sí. En un momento que no me lo acuerdo ahora, pero si lo pudiera escuchar el tema, te di, Marco, es acá. De hecho, el otro día lo estaba escuchando y vino, o sea, la tengo fresca porque el otro día. Te vino a la memoria la imagen tuya golpeando la batería en ese momento de la canción. Claro, pero ¿qué hice? O sea, el rulo en esa batería imaginaria de aire. La batería de aire, le vamos a llamar así. Tan potente, yo estaba sentado en la cama, tenía la televisión de frente. Sí. Y el control remoto a mi derecha. Y en un momento, no sé por qué, toqué una chancha, imagínate. Ah. Y le pego una trompada al control remoto que automáticamente para la grabación. ¿Por qué me acuerdo? Porque me debe haber puteado, no sé si 6 o 7 años consecutivamente, porque llegaba hasta ese momento y se terminaba. Y yo en ese momento lo que hacía, hombre de radio ya, animal de radio, como Lalo Mirga, era bajar a cassette de audio, sí, la grabación, audio. ¿Viste? Entonces yo fue, o sea, no pude usarlo, o sea, tenía hasta bueno, pero tuviste todo el concierto, fue el último, una pena que haya sido el último tema, claro. Después, gracias a Dios, Maximiliano Senkiu me regaló un cassette que era justamente el original, que en esto de que jamás me había comprado un cassette original yo, y Maxi me lo regala cuando ya éramos amigos en aquella época. Así que bueno, una historia. ¿Qué estamos hablando? Más o menos de 1980. No, bueno, yo me quería ir. Bueno, aquí estamos. Después de las digresiones, asociaciones libres, como corresponde a este programa, vamos a arrancar. Silvio Soler en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, Germán Marcos en la conducción y Maximiliano Senkiu también aquí, quien les habla en la misma. Como siempre, luego de nuestro vecino radiofónico, vecino de Medianera, Marcelo Pérez Cotén, con su programa De Memoria, arrancamos con música. Croupier de ruleta rusa, coafer de tapa de inodoro, gato por libre te agarró desprevenido. Por no saber chiflar, se te van los colectivos. Parada, chofer, me bajo en Miralla y Eva Perón. Barrio, y al caminarlo, el viento te va silbando un tango compadrón. Sus calles y su estilo tan soberbio, y créeme que no miento, se te endurece el corazón. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos. Matadero, donde están los gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición. Matadero, y no vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. No te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, salvo alguna confusión. Porque sos del barrio, yo vos te conozco, a veces te entiendo y a veces no. El canillita, sabiendo que miente, te grita con rabia la primera función. Que tu mundo da vuelta a la manzana y el que siempre se marea sos vos. Que el silencio es pa' los sordos y la jaula es pa' los monos en este circo sin razón. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco, a veces te entiendo y a veces no. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de cordero. Matadero, donde tanos y gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición. Matadero, y no vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. Y no te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, salvo alguna confusión. El matadero, todo tiene su precio, es que no pagan por eso. Me dan la cuenta de Dios. Dema y la orquesta petitera, escuchamos Mataderos. En alusión a un acontecimiento reciente. Claro, en el día de la fecha se conmemoran los 122 años de la fundación del barrio de Mataderos, nacimiento de un barrio popular que ha marcado historia. Para los que dicen que no hacemos efemérides. Claro, acá tenés. Nosotros hacemos efemérides de nacimientos. Claro. Mataderos, tema de Dema. Y quería hacer un comentario. El viernes tuve la suerte de ir al CAF a ver a Dema y la Orquesta Petitera, que hizo, a mi criterio, de las enorme cantidad de veces que los vi, uno de los mejores conciertos de la historia de Dema y la Orquesta Petitera, con el acompañamiento de, por supuesto, el tío y Luis Sampaoli. Luis Sampaoli, pero también del maestro que volvía para esta para este evento, y de Moscato Luna. El maestro volvía porque fue ex guitarrista de Dema, de legendario Dema. Para los que lo vieron hace unos años, era el rubiecito medio pelado, que cada vez está más pelado y cada vez está más reventado. Esto hay que decirlo también, o sea, es increíble la edad que tiene ese muchacho. Es bueno, Dema, entonces, Dema lo define. Este pibe a los 8 años ya era viejo y filosofaba sobre la vida. Bueno, las cosas que dice Dema que son imparables, y que lo bueno es que los que lo acompañan saben de lo imparable de Dema. Y bueno, algunos le siguen el carro, otros le ponen cara. Dema no se detiene. Y terminó, como tiene que terminar un concierto de machos, a los besos, arriba del escenario, beso en la boca. De Dema para Moscato, que se prenden todas, y para el maestro también. Un saludo fraternal. Sí, después de hacer un encuentro fenomenal, porque no, por supuesto, era un evento especial, no sé qué festejaban, pero estaban todos ahí. Moscato también fue el cuarto guitarrista, el cuarto Dema, el cuarto petitero, en realidad. Al principio, cuando ni siquiera tocaba con Cucuza Castielo, famoso por debutar en el Tazo, el tango palestino. Moscato, que no se le veía la cara porque entraba vestido de palestino y lo decapitaban en el escenario y se iba para atrás y después no salía más. Bueno, eso volvió a pasar, y encima con el acompañamiento del Cuarteto de la Púa, que estuvo genial, con Black Rodríguez Méndez, que bueno, no subió a hacer el tango palestino, pero sí subieron los cuatro del Cuarteto de la Púa ataviados como palestinos. Y bueno, ahí, o sea, hicieron ese tema con el tío, con el maestro, con Sampaoli, con Moscato, en fin, un despelote. Hablando del humo también, bueno, Dema, como les digo, es imparable, y queríamos utilizar este, que es también a nuestro criterio uno de los mejores temas, o el mejor, que le han escrito al barrio Mataderos, en el homenaje, en el 122 aniversario de ese barrio que linda con Lugano. De frente lo tiene a Celina, pero que nosotros no tenemos ahí problema de clase. De frente está Lomas del Mirador, te podría decir. Y Villa Insuperable. Sí. Pero nosotros igual, que somos, hay pica, pero no, la pica se termina. No, muchachos, no nos peleemos entre nosotros. Así que tenemos muchas batallas más por dar. Sí. Fractura Expuesta. Un programa que da en la tecla. 4-3-8-2-9-3-2-7. ¿Cómo esa máquina? No lo digo así en forma de máquina, dígalo bien. 4-3-8-2-9-3-2-7 es el número telefónico de AM530, la voz de las madres, para comunicarse y precisamente dejar mensajes en el contestador automático. Y para aquellos que tienen internet, pueden comunicarse a través de dos vías, diría tres. No sé si vas a decir las tres. Arde el Facebook de Fractura Expuesta en este momento. Los invito a todos a que ingresen ahí, porque ya hay 42 comentarios sobre un post exitosísimo que hemos puesto en Fractura Expuesta. También Fractura Expuesta Radio Tango. Ahí se hacen fanáticos de esta movida hermosa, estación de radio. Ahora somos, Maxi, no somos más organización sin fines de lucro. Vamos creciendo en las redes sociales. Y para los que dominan las redes sociales entienden de lo que estoy hablando, y si no lo entienden, no viene al caso. Bueno, está el teléfono para eso. Para eso está el teléfono, y también tenemos el Twitter, porque claro, somos caretas hasta el final. Ahí somos @fracturatango. Ahí nos ubican, nos dejan mensajes. Cada vez tenemos más seguidores, también es increíble cómo crece. Esperemos que en algún momento esto redunde en dinero. 4-3-8-2-9-3-2-7 es el teléfono. Si fueron a ver a Dema, o quieren alguna impresión del barrio Mataderos, como Silvio Soler se acaba de expresar, que con un improperio hacia pica, todo. Hay pica del barrio de Flores. Bueno, 4-3-8-2-9-3-2-7 nos pueden dejar mensajes. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. cosas que tengo, que me matan y que no se van. Yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito. Quien levanta la copa de champán es Viviana Escarlaza, cantante, que el próximo domingo se va a presentar en el Torcuato Tasso, pero nosotros no vamos a adelantar nada, sino que la tenemos en línea para conversar acerca de esto. La saludamos. Hola, Viviana, aquí Maxi y Germán, te saludamos precisamente desde Fractura Expuesta. ¿Cómo estás? Hola, Viviana. Todo bien, todo bien. Primero, me quiero enganchar con la efemérides. A ver. Mandarle un saludo a mi vieja. Ahí de está. Andalgalay Bragado, barrio de Mataderos. A mi hermano de Cosquín y Pizarro, barrio de Mataderos. Mi vieja enfrente del Glorias Porteñas. Muy bien. Corazón de Mataderos. Corazón de Mataderos. Sí, habremos comido asado de Chalín. ¿De qué? Así que bueno. De Chalín, la carnicería. ¿Cómo? La carnicería. Claro. Chalín, la que está en la esquina ahí. Pero impresionante. Bueno, Viviana, contanos un poco qué tenés preparado entonces para este domingo. Ah, yo pensé que era para la celebración. Sí. ¿Qué tenés? ¿Algún vacío, tira? Claro, hoy hay que comer asado en la celebración de Mataderos. Todo el país debería comer asado. Totalmente. O por lo menos toda la ciudad. Pero totalmente. Bueno, volviendo a lo del domingo, Viviana. Volviendo a lo del domingo, bueno, vamos a estar ahí el domingo en el Torcuato Tasso. Bueno, como ustedes saben, ando ahí con disco nuevo. Vamos a estar con Darío Barossi, lo tenemos de invitado a Nikitov, o sea que se podría decir que es el cabulero dúo. En las guitarras. Guitarras, vamos a estar con Marisol Andorrán, flauta traversa, y con Matías Novel en percusión. Porque también, bueno, viste cómo es que cuando uno después que graba un disco siempre viene las ganas después de tanto tiempo de trabajar con determinados temas de hacer otras cosas. Y además porque en el disco En Carne Propia estamos hablando, tu disco más reciente, sí. También tenés un seleccionado difícil, yo diría, de juntar en un concierto en vivo. Sí, bueno, sí, estamos en el disco. A ver, digo difícil porque son músicos que generalmente están girando por muchos lados, tocando mucho y demás. Piense Sara Angeleri, en fin, todo el seleccionado que tenés en el material. Sí, Pablo Agri, Cristian Zárate. Efectivamente. Sí, y claro, bueno, de hecho fue hasta incluso para mí fue una especie como de malabarismo poder decir, bueno, a ver, ¿qué fecha están todos en Buenos Aires para la presentación del disco? Que fue en el mes de noviembre, también en el Torcuato Tasso, y bueno, enganchamos una fecha y se hizo ahí la presentación con todos ellos, y bueno, y ahora en esta nueva formación donde la posta de la dirección musical la tomó Darío Barossi, porque ahora, bueno, viene, ¿no?, como la parte de salir a tocar, a presentarlo, y bueno, estamos en eso y la verdad que yo estoy contenta porque a mí el disco me gusta y más me gusta tocar. Y esto, Viviana, en el Tasso no solamente es un concierto, sino que es en el marco de una milonga, ¿verdad? Es en el marco de la milonga, que es una nueva propuesta del Tasso que a mí me parece que está espectacular, en donde los precios y las entradas son populares. Tenés una entrada de 20 pesos para que toda la gente pueda conocer el Tasso, venir a la milonga y bueno, y de paso escuchar un buen concierto. El año, bueno, algo dijiste, pero tu año viene de lo que acabas de mencionar, presentaciones de En Carne Propia. Sí, este año, sí, la verdad es que ya con bastantes fechas programadas, vamos a estar en marzo con Néstor Basurto. Que mayo. En mayo, que también está presentando Recalada, el disco nuevo de él. Vamos a hacer una fecha en La Paila, vamos a estar también en el ciclo de tango de miércoles del Centro Cultural de la Cooperación en junio. Bien. Así que bueno, sí. En Carne Propia hay un tema que vos interpretás de Basurto, ¿no? Sí, Madrigal de Ausencia. Efectivamente. Que es un vals, que bueno, ahí es una versión así por ahí un poco tranquila, digamos. A mí me encanta, a mí siempre me gusta, además de los clásicos y los tangos que bueno, que nos gustan a todos, como en el primer disco, por ejemplo, yo había grabado temas de Vero Bellini, había grabado Solterona y Tu Cuarto de Hora, y ahora, bueno, este tema de Néstor Basurto en este nuevo disco, porque me parece que es importante tener también los nuevos autores, ¿no? Y no solamente a los clásicos. Me parece que está bueno que nutrirse de las dos cosas, digamos, ¿no? Viviana, ¿cuánto es el repertorio? ¿Cuántos temas estás haciendo en este momento? Es que tenés en la gatera listo para un concierto. Mira, en realidad son un montón. Siempre tengo que sacar temas porque, además, bueno, por ejemplo, ahora que estamos laburando con el Tano Barossi, la verdad que es una lista así como interminable, porque a veces también nos pasa decir, hagamos tal tema, y de repente lo sacamos así de la galera y sale, y vamos sumando y sumando y sumando. ¿Y cómo elegís para el domingo, por ejemplo? ¿Cuál es el criterio que rige la elección? Mira, el domingo vamos a hacer... ¿Tenés para adelantar, básicamente? ¿Cómo? ¿Tenés algo para adelantar para los oyentes? Sí, mira, vamos a estar haciendo alguno de los hits de Camino, lo que fue mi primer disco, como Bien de Abajo, Mi Vieja Viola. Vamos a estar haciendo, por supuesto, los temas de En Carne Propia, que es el disco nuevo, y un poco el tema de la flauta y de la percusión viene a cuento de que ahora estoy como muy enganchada con hacer milongas y milongones. Uh-huh. Aquellos milongones que hiciera Alberto Castillo, la orquesta de Romeo Gavioli, que por ahí son cosas que no son tan conocidas. Uh-huh. Y que bueno, que a mí me parece que están buenísimas, y rescatando un poco así el alma negra que también tiene el tango, ¿no? Bueno, Viviana, repasamos entonces el domingo 17 de abril, este domingo, a las 10 de la noche, sí. Viviana Escarlaza se presenta en el Centro Cultural Torcuato Tasso, va a haber concierto de Viviana y también milonga junto a Darío Barossi, Leandro Nikitov, ambos en guitarra, Marisol Andorra en flauta traversa y Matías Novel en percusión. Entrada, 20 pesos. El Torcuato Tasso queda ahí en Parque Lezama, en Defensa 1575. No olviden, también pueden visitar www.vivianascarlaza.com.ar. Allí seguramente van a poder ampliar el resto de las fechas. Te saludamos y te agradecemos, Viviana, por la comunicación. Y que entren al Facebook de Fractura Expuesta. Mire cómo se me adelanta, quería decirlo, pero dígale usted que va a ser mejor. En el Facebook de Fractura Expuesta hay un regalo para los oyentes de Fractura Expuesta. Recuerden, visiten ahora ya, inmediatamente, si están con conexión a internet, el Facebook de Fractura Expuesta. Ahí van a tener una sorpresa vinculada al concierto. Quienes quieran ir al concierto de Viviana Escarlaza, ahí pueden visitar y se pueden enterar. Por supuesto, inauguramos la cuponera Fractura Expuesta vía Facebook. Muy bien. Bueno, Viviana, muchísimas gracias y muchísima suerte en el concierto para el domingo. Muchas gracias. Un beso. Era Viviana Escarlaza, cantante. La escuchamos en este caso interpretando Cualquiera de Estas Noches. ¿Cómo fue? Pero ¿cómo fue? ¿Cómo estoy de pie? Sin temblar, ¿qué pasó? No nos vimos más. Mi reloj se ha detenido en la muñeca. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu ardor? ¿Tu cariño en flor? ¿Dónde estás? Vuelve a mí, que no hay bien mayor que vivir un gran amor. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para sacarte el alma y robar tu corazón. Sin puertas ni ventanas, tu ternura y mi ansiedad, tus ganas y mis ganas, ¿con qué ganas se amarán? Cualquiera de estas noches, con los besos sin usar, le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar. Cualquiera de estas noches, voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y morirme de pasión. sé muy bien, te conozco bien, que no existe quien, solo yo. Pero igual sos tan especial, morirías por mostrar que ya no existo. Pero ven, que a mi loca sed no se dice fue sin sufrir. Vuelve a mí, que no hay bien mayor que vivir un gran amor. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y robar tu corazón. Sin puertas ni ventanas, tu ternura y mi ansiedad, tus ganas y mis ganas, con qué ganas se amarán. Cualquiera de estas noches, con los besos sin usar, le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar. Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón para saquearte el alma y morirme de pasión. Lo que escuchan es Cualquiera de estas noches, de Expósito y Blázquez, interpretado por Viviana Escarlaza. No estaba hablando de la inseguridad por lo de Cualquiera de estas noches voy a entrar en tu balcón, sino hablaba del amor y de la pasión. Ustedes sabrán entender. Viviana Escarlaza se presenta este domingo 17 de abril a las 10 de la noche en el Centro Cultural Torcuato Tasso, que queda en Defensa 1575. Pueden ingresar al Facebook de Fractura Expuesta ya para tener alguna que otra ayuda para la entrada, que sale 20 pesos. Busquen porque no está ahí arriba. Pero bueno, 4382-9327. Ahí también nos pueden hablar de otras inseguridades, no solo las materiales, sino las del amor. Filosóficas. Las filosóficas que a veces también el tango le escribe. Seguimos, ya llega Juan Serén y el dúo Púa Abajo. A ver, música en vivo hoy en Fractura Expuesta, Radio Tango. Si cumplís, conservás los puntos. Si decís que Piazzolla es tango, te quitamos la moto. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo.